Muchas veces tengo la sensación de que al otro lado de la radio no hay nadie que escuche la columna. Hace 2 días atrás fui invitado por la periodista Luisa Balmaggia a su programa en Radio Cooperativa para una entrevista como artista plástico. De pronto, en el transcurso del programa, tuve una grata sorpresa cuando se comunicaron varios oyentes que desde distintos barrios porteños manifestaban también seguir a muy bueno el programa y a esta columna. Fue una emoción de alegría para mí oír esos mensajes en un momento en que no sé por qué me emocionaba hasta las lágrimas el relatar recuerdos de mi infancia llenos de luz y pintura de Trelew, Puerto Madryn a Buenos Aires. Deben ser las desgracias familiares que sufro desde hace unos meses, aunque siempre la emoción fue fuerte en mí y jamás logré independizarme de ella. Por eso dibujo y pinto toros. Quizás esos toros los asocio hoy a la utopía de una patria grande en América, a sueños de un nuevo mapa en la tierra. Como al decir de Rafael Alberti, un gran poeta español republicano exiliado en nuestra Buenos Aires, en su libro de poema Entre el clavel y la espada, publicado por ese gran editor que fue Losada, también español. Quiero decirte, toro, que en América, desde donde en ti pienso, noche siempre, se presencian los mapas, esos grandes, deshabitados sueños que es la tierra. Ciertamente en América, desde su trágica conquista, se establecieron las diversas utopías de Europa Occidental. Por eso titulé el libro sobre arte latinoamericano que publicó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en 1991, con motivo del 500 aniversario del inicio de la conquista de América, territorio de utopías. Un título de parábola, pues según los diccionarios, la utopía no tiene un lugar en la tierra. Trato hoy aquí, a través de esta columna, dar siempre lugar y territorio a las utopías, entre ellas las de pintar y resignificar poéticamente la vida, a superar la alienación de las agendas y la cotidianidad, a superar el cansancio que provoca la espera de la esperanza humana. Otras buenas noticias tengo para iluminar la comunicación de este espacio terrenal, que es la columna dedicada a las artes visuales y cómo su siembra tiene sus frutos. Se comunicó conmigo Patricia Viaña para agradecerme el comentario que hice el domingo pasado sobre la muestra de Josefina Oliver, 1875-1956, artista autodidacta, fotógrafa, escritora, editora y productora de sus propias creaciones, que nos propone un juego interdisciplinario con sus imágenes que se muestran en una mega exposición bajo el sugestivo título de Colores del Silencio, en el Palacio Nacional de las Artes, Palais de Glass, Posadas 1725 de esta ciudad de Buenos Aires, y que ahora se va a extender hasta fines de mayo por el éxito de público que tiene. Recuerdo que Patricia Viaña es curadora de la muestra y que durante 7 años de investigación pudo recopilar los trabajos de Josefina Oliver que se encontraban dispersos entre Argentina e Italia. Descubrió así la creación oculta de una mujer coartada por su época, que pareció aceptar los condicionamientos de su tiempo, pero logró contravenirlo con su trabajo artístico de vanguardia sin fronteras. Sus fotos, realzadas por su iluminado, pasan a ser cuadros. Sus collages, que denomina pegotes, descuidan el corte y la línea en la forma, pero en su estructura expresan una interioridad libre. De esta manera, Josefina Oliver encuentra una grieta para evadirse de su época y con su arte llegar hasta nuestro tiempo. Otra alegría ha sido que, fruto de la difusión del quehacer cultural y artístico de Mario Rabey, con motivo de su fallecimiento, y sobre el cual dediqué 4 domingos, se realiza el homenaje a todos los pioneros y protagonistas de la contracultura y el rock nacional, con mención especial a Mario, el Colorado Rabey,